Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y pueden unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es NAMI, aprendizaje y apoyo ante las enfermedades mentales. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Sir Francis Bacon que dicen así: la amistad duplica las energías, las alegrías y divide por la mitad las angustias. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todas a llamar por teléfono al 415-455-0102 y a comentar por Facebook. Si está mirando en la página de Marisol Muñoz Kini, estamos en vivo ahorita y nos llegan sus corazoncitos, sus likes y sus comentarios. Dedicamos el programa de hoy a todos quienes, afectados por enfermedades mentales en sí mismos o en sus seres queridos, se informan e inspiran aprovechando la compañía y comprensión de grupos como NAMI, la Alianza Nacional de la Enfermedad Mental. Es de gran satisfacción participar en grupos de apoyo en los cuales personas quienes antes no se conocían desarrollan conexiones fuertes, solidaridad, amistad. Por si no lo sabía, el vivir aislados, el no tener amigos de confianza puede debilitar y enfermar a cualquiera. Estudios recientes señalan que la falta de apoyo de amigos es tan perjudicial para la salud como tomar 6 vasos de bebidas alcohólicas o fumar 15 cigarrillos. Por otro lado, la evidencia científica sobre los beneficios de tener apoyo siguen aumentando. Protege la salud del corazón, combate la depresión. Y los hallazgos de varias investigaciones revelan que el apoyo de los amigos alivia el dolor y hasta alarga la vida. Ciertamente, a muchos nos consta que contar con el grupo de amistades ayuda a encarar las situaciones difíciles y los desafíos de la vida. ¿Sabe usted dónde encontrar aliados que le acompañen en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas? Con información, orientación e inspiración, encaramos mejor todas las adversidades, todas las incertidumbres. Si usted tiene seres queridos con enfermedades mentales, ¿sabe dónde encontrar a otros que comprenden sus experiencias y le acompañen? Con nuestros consultores de NAMI e integrantes de los miembros de Sonoma y de Marin, les invitamos a esta plática motivadora para aprender a cultivar alianzas fuertes. Bienvenidas sus ideas, inquietudes, interrogantes por teléfono llamando al 415-455-0102, gratis de cualquier parte del mundo y anónimamente si lo prefiere, o por Facebook en la página El Muro de Marisol Muñoz Kini y compártelo con sus amigos de Facebook que no sabemos a quién le puede servir. Como ven, los que nos están viendo por pantalla, estoy bien acompañada en el estudio con un panel de distinguidas invitadas. Le damos la bienvenida a Gloria McAllister, compañera familiar en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin, el Departamento de Salud Conductual y Recuperación, donde entre otros muchos cargos sirve de facilitadora del grupo de NAMI Latinos en el Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Gloria. Muchas gracias, doctora Marisol, y bienvenidos a todos aquellos que nos están mirando por Facebook y nos están escuchando en su radio. Aquí estoy yo representando en colaboración con NAMI, con CAM, que es Acción Comunitaria del Condado de Marin, y el Departamento de Salud del Condado de Marin, del comportamiento y de recuperación de sustancias. Me pueden llamar, yo puedo tratar y sí les prometo que voy a tratar de ayudarles, escucharles. Y cuenten con eso, porque el que llame o le escribe o manda texto a Gloria McAllister recibe respuesta, y hay respuesta con sonrisa, respuesta con esperanza. Así es. ¿No es cierto? Tenemos aquí dignas ejemplares, integrantes del grupo de NAMI Latino del Condado de Marin. Bienvenida y gracias por venir al programa, Carmen. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Carmen. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todo el grupo de NAMI, a la doctora Marisol, a Gloria, que me ayudó en los momentos más difíciles. Y sí, tengo mucho que agradecerle a Dios y a ella, y a la doctora que me ha enseñado, me ha dado la clase que recibimos, cómo ayudar a las personas. Oh, ¿verdad? Podemos hablar de eso también. Pero las gracias iniciales van a ustedes. A ustedes por venir aquí, por estar disponibles y dispuestas a una mañana de trabajo, a saber todas las maromas y maniobras que tuvieron que hacer para desocuparse y estar aquí con nosotros. Así que gracias, Carmen. Y gracias también a una nueva integrante, recién llegada del estado del sur de Georgia. Bienvenida, Flor. Sí, gracias, mucho gusto. Yo vengo del estado de Georgia. Vengo buscando ayuda para mi hermano con problemas emocionales y encontré con la señora Gloria McAllister, con usted, la doctora Marisol, y estoy recibiendo la ayuda que me hace falta para apoyar a mi hermano y estoy muy agradecida con eso. Y yo le digo a todas las personas que pasan por una situación similar como la de mi familiar, que busquen ayuda con Gloria, con la asociación, con AMI, porque son unas personas que te brindan la ayuda que necesitamos. Eso, porque sí. A veces decimos, sí, sí. Los pacientes, las personas que tienen la condición de salud mental ocupan ayuda y apoyo, pero sus seres queridos también ocupan ayuda y apoyo, y para eso precisamente es NAMI. Y hablando de NAMI, quien nos sugirió que dedicáramos el programa de hoy a este tema es el coordinador de NAMI del Condado de Sonoma. Él no pudo acompañarnos en persona en el estudio, pero ya está presente por vía telefónica, y le damos la bienvenida al señor Luis Ávila Cruz del Condado de Sonoma. Muchas gracias por acompañarnos, señor Luis. Gracias, Marisol. Como les digo, es un honor poder estar aquí en el programa con ustedes. Lo siento mucho que no pude estar ahí en persona, pero tengo una presentación a las 12 en una escuela para educar a los estudiantes también sobre lo que son las enfermedades mentales. Pero gracias por darme el honor de estar allá. No, nuestra gente sabe que no podemos estar en más de un lugar a la misma vez, ya quisiéramos. Hay mucho por hacer y mucho por compartir. Sí, a jóvenes y adultos en escuelas, en lugares de trabajo, en iglesias y en vecindarios, compartir qué son en verdad las necesidades de las familias que tienen seres queridos con condiciones de salud mental. Así que empezamos hablando sobre qué es NAMI, la alianza, la organización como tal. Luis, ya que empezó, ¿qué dice usted? Pues NAMI es la Alianza Nacional de las Condiciones Mentales, como usted había dicho. Cada afiliación o filial es diferente en una parte, pero lo que es mayormente lo general en que todas las NAMIs tienen es de que nosotros apoyamos, educamos y también hacemos abogacía para los familiares y las personas que tienen una condición mental. Nosotros lo que tenemos tantito más diferente aquí en NAMI, Sonoma County, es esto de nosotros hacemos todo eso, pero también tenemos ayuda con una línea de recursos. Nosotros tenemos una warm line, que es una línea donde las personas, si ellos necesitan como algún tipo de ayuda, algún tipo de recursos, nosotros les podemos proveer esa ayuda en la comunidad. Y también nosotros tenemos lo que es esto de un contrato con el condado para poder hacer como las llamadas siguientes después de una crisis, cuando el grupo de apoyo móvil o Cape and Tay, que son otros grupos de crisis del condado, van a ver a una persona que tiene crisis. Nosotros hacemos las llamadas y que siguen después de la crisis a los familiares. Así que fíjese, estamos hablando de personas cuya credencial principal es que en carne propia, en su experiencia de vida y de su familia, saben lo que es lidiar con los síntomas y las necesidades cuando se tiene una condición de salud mental. Y con esa preparación y otra educación que hace la organización NAMI, pueden ofrecer ese apoyo y poder hacer la educación comunitaria o ofrecer ese seguimiento a las personas que han estado hospitalizadas para asegurarnos de que estemos conectados después de las crisis. Eso representó el Condado de Marin, Luis Ávila Cruz. ¿Qué dice del condado de Marin, Gloria McAllister? También le quiero añadir a eso de que la educación es totalmente muy importante, pero también ayuda mucho la experiencia, vivir en carne propia lo que la otra persona está viviendo. Y se junta ese sentimiento de solidaridad, de que sabemos que ellas nos entienden de lo que están hablando. Y eso nos lleva a un nivel tan profundo de unión, de comprensión y compasión. Comprensión de la mente, compasión del corazón. Y es como, yo entiendo, yo sé lo que es estar pasando por eso. No exactamente, porque cada cual tiene su experiencia, pero mucho más que el que nada más lo conoce por teoría, por estudios o por títulos. Y es esa familiaridad lo que nos ayuda a conectar entonces como casi familia, aunque no seamos familiares de sangre. Exacto. Sí, y en eso también quisiera añadir que uno mismo que está ayudando a nuestros seres queridos, también sentimos el alivio, como ese relajamiento que no, ya no se siente como aquella piedra tan pesada en el hombro, que ya uno empieza a abrir la mente para aprender a lidiar con lo que tiene, a conocer más esa situación. Están asintiendo aquí las presentes, así que un alivio porque cierta descarga. Podemos desahogarnos en las juntas, podemos llamarnos y consolarnos. Como dijo Luis, hay condados que tienen la línea tibia. No es una línea caliente de emergencia, es una línea tibia de calidez humana, de que podemos decir, ay, qué duro me fue la noche. O tuvimos que llamar a la policía otra vez. O fulanito está hospitalizado. O menganita no está tomando sus medicinas. O perdí el trabajo por tantas citas por mi ser querido. Todas esas estreses que las personas que no tienen la experiencia quizás desconocen, la persona que es parte del grupo sabe muy bien. Exacto. Y por eso estamos hablando, educando a la comunidad en general, a través de la radio y el internet, sobre NAMI, la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental, porque todos podemos ser aliados de esa alianza. Todos podemos, con nuestros donativos, con nuestras presencias en la caminata de NAMI, muchas veces en mayo, el mes de la salud mental, allí estamos presentes para que no nos sintamos solos. Y como dijo al principio, las cargas se alivian cuando las compartimos. Exacto. ¿No? Y yo sé, y voy a hacer nomás un comentario rapidito, que ya sea que vivimos en carne propia una situación de algunas condiciones mentales o simplemente conocemos a alguien. Nadie podemos, casi la mayoría de la gente podemos, tenemos que decir la verdad para poder estar allí a brindar una mano, una ayuda, un consejo, una referencia a dónde se puede mandar esa persona. Y yo soy afortunada porque a mí me pueden llamar, contactar y ahí puedo. En confianza y en privacidad. ¿Qué añade Luis desde el condado de Sonoma? Luis Ávila Cruz. Si me permites añadir tantito más sobre eso, también algo más de que me gustaría añadir es de que afortunadamente en estas clases pues, también tenemos lo que es el beneficio de la confidencialidad. Muchas veces lo que pasa es de que la gente no va a los grupos de apoyo o a las clases porque dirán, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué tal si la gente conoce lo que yo hago o lo que yo estoy viviendo? Y estamos afortunados de que en estas clases y en estos grupos de apoyo todo es confidencial. La gente, para que así la gente se sienta segura y salva en ese caso. Muy importantísimo, porque así demostramos también el respeto de los asuntos privados de cada cual. Usted comparte su experiencia con quien usted guste, pero no vamos a compartir la experiencia de otras personas. Esa confidencialidad nos ayuda a estar en confianza. Sí. Gloria McAllister. También quisiera añadir que para aquellas personas que tienen la fortuna o la invitación y pueden ir a los grupos, también es importante de que vayamos a esos grupos porque con eso vamos a aceptar, porque de ahí se empieza a aceptarlo como lo que estamos y reconociendo lo que estamos batallando y ayudando. Y también todo eso que hagamos, ayudamos a terminar ese estigma, esa vergüenza que estamos viviendo y nos prohíbe, nos para en ir a buscar ayuda. Y por eso es que estamos acá, para destigmatizar o para quitar ese tabú, esa pena, por ignorancia. Muchas veces todavía hay creencias muy equivocadas sobre las y temores por las enfermedades de salud mental. Y aquí queremos, con educación comunitaria y testimonios vivos de quien vemos, quien lo está está viviendo, aprender todos y pasar la voz para que recibamos más comprensión y compasión allá afuera, y en el trabajo, y en el vecindario, y en el autobús. Familia, el tema de hoy es NAMI, la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental. Por vía telefónica nos acompaña el coordinador del programa, el departamento de NAMI, en sí. Sonoma, y aquí local, desde el condado de Marin, Gloria McAllister, la líder, y dos integrantes, Flor y Carmen. Y como voces de nuestra gente, mira el testimonio que encontré aquí del sitio de NAMI. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. La ignorancia que existe respecto a las enfermedades mentales evita que busquen la ayuda adecuada. Lo cultural también afecta. Nuestra cultura, tenemos una, como hay mucha ignorancia respecto a las enfermedades mentales, tenemos unas ideas equivocadas acerca de lo que realmente son. Yo creo que la cosa más importante es que verdaderamente los servicios trabajan, que hay servicios no nada más por el cliente que tiene los problemas, pero también para la familia. So, creo que la comunidad entiende que hay apoyo allá afuera. Hay programas como, ejemplo, NAMI, tiene un programa de familia a familia, que es un programa que ha cambiado la vida de tantas personas que entienden ahora mejor la enfermedad de su hijo, hija, su esposo, su esposa. Yo creo que eso es lo más importante, que necesitan saber que los servicios que existen sí trabajan, pero no trabajan si tú no lo vas y lo buscas. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y también se nos pueden oír por Facebook, si siguen la página de Marisol Muñoz Kini en Facebook y comparta con sus amigos. En ese comentario, varios puntos. Aparte del desahogo que ofrecen grupos como NAMI y la educación, es una compañía a lo largo de un proceso que para llegar a la aceptación a veces hay luchas, a veces hay tropiezos, a veces hay conflictos temores. Por temores y demás. Así que para eso está NAMI. Y ya que mencionó el programa de Familia a Familia, queremos anunciarle a Luis que queremos oír cómo lo están haciendo en el condado de Sonoma, el programa de Familia a Familia de NAMI, pero tomemos las llamadas que llevamos unas cuantas aquí ya un ratito esperando. Empezamos con Esperanza en la Una. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Esperanza, ¿cómo le servimos? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Y quería comentar que a veces muchas personas tenemos depresión y ahí en las clínicas nos dicen que de la depresión solo un poco tiempo, no puede durar, pero hay personas que tenemos depresión crónica, entonces me gustaría que dan un seguimiento largo hasta que la persona se siente mejor. Sí. Qué buen punto. Algunas condiciones de salud mental perduran, son persistentes a lo largo de la vida, con periodos de más recuperación y de más deslices o retrocesos. Pero cuando te dicen que una condición es crónica, no quiere decir que es caso perdido. Quiere decir que como la diabetes o la alta presión son algo con lo que aprendemos a vivir. Así que, ¿cómo ayudar a la persona que tiene, digamos, una depresión persistente y no decirle nomás, ponte a trabajar, no seas flojo? Tomar en serio y tener esa paciencia y esa persistencia, porque no es tan fácil como parece desde afuera, con depresión o condiciones como esquizofrenia, trastorno bipolar y otras condiciones. Vamos a ver qué responden nuestros consultores de NAMI. Empieza aquí Gloria McAllister. Sí, yo nomás quisiera añadir y estar de acuerdo con esta señora que acaba de llamar. La depresión tiene sus altas y sus bajas. Hay temporadas donde se pueden sentir un poco más fuerte, pero lo más importante es empezar a reconocer esos síntomas, cuándo, en qué meses, en qué es lo que me hace sentir de esa manera, y nunca darse por vencido de lo que esa persona necesita. Y los seres queridos podemos ayudar si ya ayudamos a la persona a reconocer esos patrones. Caramba, parece que estás dejando de dormir otra vez. ¿Será que estás llegando a un ciclo de manía? Te oí hablando solos otra vez, las voces otra vez se están ocupando, y de esa manera podemos acompañar a lo largo de un proceso largo que a veces sí es de por vida. Eso no quiere decir que no haya recuperación, sí se puede vivir una vida plena a pesar de ciertos síntomas, pero el apoyo de la familia es muy importante. No sé si las presentes quieran decir algo de su vivencia con seres queridos que han tenido condiciones que duran. ¿Se animan? Flor. Pues yo, mi hermano está empezando con las condiciones que me acabo de enterar, que como yo vengo del estado de Georgia y busqué la ayuda y me estoy educando sobre cómo ayudarlo para yo poder también darle el amor, la compasión que él va a necesitar y el apoyo. Y es lo que yo me gusta agregar, y que la gente busque ayuda si también pasan por una situación como la mía. Le damos las porras, las felicidades y las gracias en nombre de su hermano, de que usted al educarse y al buscar ayuda le va a servir eso a él. Al conocer la condición o las condiciones, muchos tenemos más de una condición, por cierto, no hemos mencionado las adicciones. El alcoholismo y la adicción a las drogas viene muy común, muy frecuentemente a las personas que tienen depresión o esquizofrenia o trastorno bipolar para tratar de sentirse mejor. Y ambas necesitan nuestro respeto, apoyo y solidaridad. Señor Luis Ávila. Parte de eso, lo que quisiera añadir también es la educación, que es muy importante, y tenemos lo que es esto de la suerte de tener lo que es a nuestra clase de familia, porque esa te enseña más o menos cómo entender lo que son los síntomas y cómo entender a la persona que tiene la condición mental, porque como familiares y también como la persona que tiene la condición mental, es muy difícil tratar de sobrevivir con eso, con la condición mental, especialmente si no entiendes lo que está pasando, o si solo piensas, oh, mi familiar está loco, o mi familiar solo está flojo, o solo quiere quedarse en la cama acostado. Y eso desafortunadamente pasa mucho por lo que es esto del mal entendimiento de lo que es la depresión, de que a veces la persona tiene lo que es esto de le duele mucho poder separar, es como si estuviera corriendo un maratón al momento de ir solo a bañarse. Y entonces estamos afortunados de tener lo que es el grupo de apoyo, donde te enseñan o te puedes platicar con otra gente lo que está pasando, pero también las clases para que te enseñe más educación sobre eso. Así que no es cuestión de flojera o de fingir, son síntomas reales. Si nos educamos, podemos apoyar, podemos recordar, podemos servir de aliados y de ayuda en lugar de más fuente de estrés. Lamentablemente hay personas con condiciones de salud mental que la misma familia los rechaza y terminan desamparados y terminan quizás con personas que no les quieren o no los tratan de la manera apropiada y aguantan lo que sea porque no tienen el apoyo familiar. Así que de familia a familia, ¿quiere decir el contacto para más información, Luis? Sí, para el nuestro es el 707-527-6655 y mi extensión directa sería mi extensión número 4. Nuestra oficina de los staff o de los empleados, yo y otra persona somos bilingües. Ajá. Pero lo que es esto de la línea de recursos, siempre va a haber alguien bilingüe en la línea de recursos si necesitas más información. Maravilloso, así que con pena o sin pena llamar. En el condado de Marin la línea central es el 888-818-1115, 24 horas, y alguien en español le puede conectar según su situación con los servicios. Gloria McAllister. Sí, y también quisiera añadirle, aparte de la clase de familia a familia, también me gustó mucho, y yo se lo recomiendo a todos nuestros radio oyentes y a los que nos están mirando por Facebook, de la clase de primeros auxilios de salud mental. Si se agarran esas dos clases, van a sentir aquel entendimiento y les va a minimizar la frustración, el enojo y también juzgar a aquellos que están sufriendo de alguna salud mental. Sí, gracias por mencionar eso también. Recuerdo que allí nos vimos hace unos meses, ¿no es cierto, Carmen? En esa clase se trata de enseñar al público en general cuáles son las condiciones, los síntomas y cómo ayudar, cómo apoyar. Sí, hay mucho que aprender en la clase y en el grupo con Gloria. Uno aprende a cómo entender la persona. A veces uno piensa todo que es flojera, tiene esto, no quiere hacerlo, pero solamente la persona sabe lo que está viviendo y pues hay que entenderla y darle mucho cariño y comprensión, y pues la persona va aumentando su autoestima y en su salud. Y va avanzando. La recuperación es posible. Sí. A veces las primeras etapas son las más difíciles porque la misma persona no ha pasado por el proceso a llegar a la aceptación de que ocupo ayuda, de que a lo mejor necesito medicinas, de que quizás algunas cosas que pensaba hacer no voy a poder lograr de la misma manera. Pero no es rendirnos, porque como con otras condiciones de salud mental, es cuestión de determinación, paciencia, persistencia y apoyo. Sí. Muchas gracias por su comentario, señora Esperanza. Vamos a tomar la llamadita de Robinson después de este anuncio de salud. Me parece que este es un anuncio de servicio público que encontré de lo más interesante. Escuchemos. ¿Te levantaste? Estoy cansado. Otra vez no dormí. Siempre está encerrado. Me duele el cuerpo. ¿Andarán mal los pasos? Ay, la cabeza también. No sé qué me pasa. A lo mejor está enfermo. Me siento vacío. ¿Y esto? Nada, sale bien. Salud mental. Síntomas de la depresión. Falta de energía. Tristeza exagerada, pérdida o aumento de apetito. La depresión es una enfermedad común y puede ser tratada con terapia y medicamento. Luis, quiero enseñarte algo. Para encontrar un especialista cercano a usted, busque en las páginas amarillas bajo servicios de salud mental. Un mensaje del New Jersey Mental Health Institute. En New Jersey, en Georgia, en California y en todo este país o en el mundo, en Latinoamérica, cada vez más también hay recursos para conocer las condiciones de salud mental, según como conocemos las condiciones de salud física, y conectar con los profesionales y los padres de familias y los compadres y comadres, hermanos y seres queridos que conocen. Sí. Gloria McAllister. Sí, yo quisiera también decirles a nuestros que están escuchándonos que esta, que NAMI, la alianza, es nacional. O sea, que pueden encontrar esta organización en todos Estados Unidos y en México, en otros países también. Esto existe. Quizás con otros nombres, pero se ha demostrado. Sí. Hay tanto estudio que dice esto hace la diferencia para la persona con la condición y para los seres queridos. Uh-huh. Clases como los primeros auxilios, por cierto, la próxima en Marina en español que enseñaré yo, ya la programamos para abril. Quien quiera apuntarse, llame al 415-473-6787. Es mi teléfono de mi consultorio. Y vamos a preguntar si en el condado de Sonoma tenemos algo en planes también del curso de primeros auxilios, que ya dijimos del que de familia a familia también también es muy beneficioso. Luis Ávila Cruz. Sí, desafortunadamente aquí lo que es esto de primeros auxilios, el condado de Sonoma no lo hace para el público, lo hace mayormente para lo que son estos los proveedores de servicio, pero el que nosotros tenemos para el público, que de hecho lo llevan en las escuelas, es algo principal en las escuelas y es algo principal para todo el público, es el de QPR, que es en sus siglas en inglés, que es preguntar, persuadir y responder. Que es una para esto de, que es uno contra lo que es esto de del suicidio. Eso prácticamente te enseña cómo prevenir el suicidio y qué hacer al momento si sabes de que alguien está pensando en tener eso. Repite entonces los pasos en español, serían preguntar, persuadir. Y responder. Así que preguntar es si vemos a alguien, un ser querido o a un desconocido que parece que está con síntomas de salud mental, podemos preguntar, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? Persuadir no es obligar ni presionar, sino es invitar, es dar información de lo que nos ha servido, de lo que conocemos. Y responder es, según lo que nos digan, no reaccionar y salir corriendo, sino responder con lo que pueda ayudar, que puede ser con esa conexión. Dale el número de Gloria. Exacto. En el condado de Marin o de Luis en el condado de Sonoma. Y ellos pueden hablar en confianza, fuera del aire, sin prisa, presión y sin costo. No se ha mencionado esto, para NAMI no hay cuotas. Gloria McAllister. No, exactamente, no hay cuotas, especialmente para aquellas personas que quisieran llamarme y apunten mi número, aparte del otro número que la doctora Marisol para los otros servicios. Mi teléfono es 415-473-2261. Ahí, esa es mi oficina. Llámenme, yo los puedo guiar a otros servicios, a otros programas. Conectes de qué sé yo, de escolares, de enfermedades, de biles, de todos los que hay un número tener. Similar en el condado de Marin, Luis, en el condado de Sonoma, perdón. De Sonoma, el número de mi oficina sería el mejor, sería el 527-6655 con el código de área 707. Y la extensión número sería el 4. Y esto de también, todo lo que nosotros hacemos también es gratis. Y algo que también no hemos mencionado, todos los servicios de NAMI, todos, son gratuitos. Las clases, lo que son esto de los grupos de apoyo, todo eso son gratuitos, no cobramos a la gente. Maravilloso, así que nos levantar una barrera más y conectarlos con un puente. Y por cierto, condados vecinos, Marín y Sonoma, si viven en el condado de Sonoma, puede llegarse a Marín a tomar nuestros cursos también, que para eso nos ayudamos de condado a condado. La idea es que llegue la información, si usted puede llegarse al lugar. Familias, hablando de NAMI, la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental, llámenos o por Facebook en la página Marisol Muñoz Kini, comentarios, consejos, consultas por teléfono 415-455-0102. ¿Iba a decir algo, Carmen? La vi como que se movió, que iba a comentar. La invitación. Invitarlos a todos, que ¿ah? Sí se puede, que vale la pena. Sí, sí se puede y vale la pena. En el anuncio de servicio público vimos como una madre viendo a su joven con los síntomas y nos decíamos, ¿dónde acudo a la ayuda? Aparentemente encontró un folleto sobre la depresión. Eso nos ayuda a veces a tener la conversación. Caramba, sí te veo decaído, o está teniendo comiendo más o comiendo menos, o tus calificaciones han bajado. Muchas condiciones de salud mental empiezan a notarse en la adolescencia, así que ahí es donde vemos, has cambiado tus amigos o tu apariencia. Y ahí empezamos todo en la clínica comunitaria y allí pueden empezar la evaluación. Sí. Gloria McAllister. Sí, eso es lo que también iba a decir, porque no todo el tiempo las personas que están sufriendo esas condiciones mentales tienen la capacidad de reconocer lo que están pasando. Entonces, por eso están los parientes que los quieren, que los traten de guiar. Mira, reconozco que está pasando algo. Vamos a ir al doctor, vamos a consultar con alguien, con un terapista, con alguien. Importantísimo. Sí. Precisamente uno de los síntomas de muchas condiciones de salud mental es la anosognosia, que es precisamente el no reconocer que el síntoma que tengo es un síntoma. Sí. Es el no reconocer de que esto no es normal y de que necesito ayuda. Y precisamente, ya que en el anuncio hablaron de riesgo de suicidio, Rabindranath Tagore, poeta, dijo, la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Y es a veces cuando todo se ha oscurecido que tenemos que prender nuestras antorchas, nuestras linternas y mostrárselos a nuestros seres queridos. Y como dijo Luis, pueden haber crisis que lleven a la persona al hospital, a la unidad de crisis, y si hay un seguimiento después de apoyo a esa persona y a esa familia, puede ser una diferencia para que evitar futuras hospitalizaciones o ir a tiempo para asegurarnos de que sea una situación menos traumática, porque en sí mismo a veces esas crisis sacuden y espantan. Luis Ávila. Sí, exacto. Y de hecho nosotros lo que también hacemos en parte de, no solo seguimos con lo que está pasando y tratamos de apoyar a la familia, pero nosotros lo hacemos hasta cuando ellos ya no necesiten el apoyo. Hay veces esto de tenemos clientes o tenemos gente de que le llamamos desde hace 2-3 años y todavía seguimos en contacto con ellos para ver cómo están, para ver si todo está bien, si necesitan algún otro tipo de educación. Y lo que mayormente le diré de que es el mejor sentimiento del mundo es cuando ellos te dicen, todo está bien, gracias. Gracias, gracias. Soy importante, lo que me pasó importa, mi ser querido le importa a otra persona y eso en sí mismo no tiene precio, sobre todo los que vivimos aquí con nuestra familia lejos. Es bueno conocer personas que aunque no seamos familia, se ocupan y se preocupan y están allí para ayudarnos. Gloria McCann, sí, madrina. Sí, también quisiera añadirlo a todo esto, de que a veces también vemos situaciones donde las mismas familias se encuentran en negación, en estar desacuerdo entre ellos mismos acerca de algún ser querido que tiene alguna condición. Entonces, sí, y para apoyarlos es de tratar, si no saben cómo preguntarles o decirles que ellos han notado algo diferente o que están sospechando que algo está pasando, vayan ustedes a informarse, a prepararse a cómo presentar la ayuda, la compasión, la paciencia a sus seres queridos. Y con paciencia en el proceso también, porque sí, como dijo en la negación, me suena bastante, si nos escucharon o vieron la semana pasada que hablamos sobre adicciones, es un proceso similar, donde al principio a veces negamos que tengo un problema, que ocupamos la ayuda o que necesitamos la medicina, y no presionando ni apresurando, pero las personas con experiencia nos dicen, uy, yo me evité unos problemas gracias a esto. Ay, no te vayas por este camino que vi lobos y riscos. Vente por acá que hay pasajes bonitos. Así podemos seguir de guías en este camino, porque los sistemas pueden ser complicados también. Los sistemas de salud y demás. Uy, tenemos un par de llamaditas que queremos acomodar. Sí. Muchísimas gracias. Estamos hablando sobre la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, NAMI. Invitados, tenemos por vía telefónica al señor Luis Ávila Cruz, de Sonoma, NAMI Latino, y de Sonoma, del NAMI Latino de Marín, tenemos a Gloria McAllister y a las integrantes del grupo, la señora Carmen y la señora Flor. Ponemos a la línea 2 a José. El señor José tiene un mensaje lindo aquí por lo que me pusieron. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. No, doctora, al contrario, ustedes tienen un mensaje más hermoso que el mío y muy sustancioso, porque siempre, no me canso de decirlo, que es un gran programa, doctora. La felicito felicito mucho a la gente selectiva que usted trae a su programa. Gracias. Y haciendo un comentario en breve, doctora, bueno, el problema de las enfermedades mentales pues es muy serio por la manera débil a veces de algunos que somos, en que cuando nos afectan ciertos poderes externos, ¿no? De nosotros mismos, que no tenemos control y se llega. Y la verdad es que cuando hablaba, le platicaba a su relacionista, que es maravillosa, que hace un gran equipo, que hablaba sobre la hermandad. El reconocer verdaderamente la hermandad es muy grande, o sea, el conocernos como hermanos es no ver del punto de vista individualista, que es la materia, los huesos, la carne, que es el vehículo de lo que realmente somos hermanos, que es lo que está dentro de nosotros. Y pongo un ejemplo, cuando las iglesias hablan algunas, que no es religiosas, pero sí espiritual, donde se dice que somos hermanos, entendía, sino que somos hermanos de la esencia, de lo profundo, de lo que nos une, de ese, yo le llamo el Cristo, de ese subconsciente, que a veces las gentes, cuando sufrimos esos problemas de estrés, es que a veces nos vamos al pasado o nos vamos al futuro. O nos aislamos. Y un científico decía, perdón, para terminar, Albert Einstein decía que el tiempo era una ilusión, y realmente es una ilusión, lo que se vive es el presente. Y a veces las personas que sufrimos estrés tenemos que sabernos pensar que lo que existe es el presente, y trabajar en el presente, en el momento, y hacer una serie de ejercicios, y bueno, sacar ese archivos de nuestro CPU, que es nuestro subconsciente, que nos haya ido muy bien en el pasado, y traerlo al presente para buscar solución y no lo malo. Y compartirlo, porque ciertamente el computador nos dice esto me sirvió, esto no me sirvió, le puede servir a otros si lo comparto. Y en su mensaje de que no estamos solos y estamos en el mismo bote, esa hermandad, tiene aquí sonriendo a todas las panelistas presentes, me imagino que Luis desde Sonoma también. ¿Cómo le responde, señor Luis de Sonoma NAMI? Estoy completamente de acuerdo. Algo que me gustó de que dijo es, que don José dijo, es vivir en el presente. Lo que yo he visto mucho es de que hay veces la gente dice, es que mi hijo, él antes de que haya salido o haya surgido la enfermedad, a él era así, yo quisiera que sea así. Y no, es vivir en el presente, es vivir en el día por día y saber lo que está pasando y tener eso. Algo de que nosotros en los grupos de apoyo también decimos es tener las expectaciones realistas. Y significando de que a lo mejor tu hijo no sea lo que era antes, pero aún así puede tener una vida exitosa y aún así todavía ellos van a poder salir adelante, pero eso. Todo es día por día, es vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Aquí, ahora, en este momento, ¿qué puedo hacer? Todo cambia, todos hemos cambiado y nadie va a alcanzar todas sus metas de cualquier manera, tengamos o no condiciones de salud mental. Así que en lugar de estancarnos en la pena del pasado, de lo que no se está pudiendo, sino en el presente hay posibilidades y está preñado de positividad, aparte de lo que nos angustie. ¿Iba a comentar al respecto, Flor? Pues sí, quiero agregar que lo que el señor dijo es verdad, tiene uno que poder educarse para poderlos ayudar y buscar las personas adecuadas para poder estar mejor con los problemas que estamos viviendo con nuestros familiares. Eso. Esa unión hace la fuerza, sí. Porque acompañados podemos hasta apoyarnos cuando estamos decayendo o levantarnos del moco, como decimos, subirnos el ánimo, ¿cierto? Sí, en palabras claras, aunque no muy, muy elegantes. Sí, exacto. Carmen. Pues, en primer lugar, hay que perder el miedo, la vergüenza, pues son cosas reales que están pasando, es el presente. Y buscar ayuda, y una vez que uno entienda todo lo que está pasando, se hace menos la carga y se hace más humanitario. Eso. Y más entendimiento. Eso. Y lo dice por experiencia propia. Por experiencia Eso. Propia que yo lo pasé. Y pues yo miré mucha gente que se me alejaba porque pues era por miedo, por ignorancia, por no entender. Por no entender, no saber sí. qué decir, qué hacer, apartarse. Ajá. Y la persona afectada o impactada tiende a aislarse como quiera. Así que no, tenemos que extender esa sí. mano amiga y aceptar la mano Aceptar. Amiga. Sí. Y ahorita estoy más mejor, gracias a Dios, y mi hija está más mejor, está recibiendo más ayuda. Y pues gracias a todo el grupo y pues bendiciones. No tengan vergüenza, ni miedo, ni pena, que todo sí. se puede. Y con miedo o a pesar del miedo, seguir adelante, sí. empezando en el presente, como nos dijo Luis. Gracias por tan lindo recordatorio, señor José. No estamos solos. Le dedicamos este mensajito de NAMI con otro recordatorio y reflexión. Aquí va. Bien difícil, como te digo, fueron días bien difíciles, lloraba mucho, trataba de buscar fuerzas y por suerte encontré a NAMI, NAMI encontró una familia. Desde el primer día que asistí al grupo de apoyo, las personas ahí vi que también estaban pasando por lo mismo que yo, porque en aquel tiempo yo pensaba, oye, esto me ha pasado a mí, yo estoy sola en el mundo, y vi que no estaba sola en el mundo. Y desde ese tiempo, NAMI es mi otra familia. No estamos solos y podemos estar muy bien acompañados. Acompáñate de los buenos y serán uno de ellos, es que dice uno de los refranes. Hablando de el comentario del señor José y lo que dijo señor Luis, otro comentario de un señor parece que por Facebook dice, ¿qué tal las condiciones de salud mental y los hombres y los varones? ¿Hay diferencias? ¿O hay diferencias en el proceso de aceptar ayuda o de echarnos una mano? En estos grupos hay tanto varones como mujeres. ¿Empieza NAMI Marín? ¿Gloria? Sí, yo quiero añadir de que es más difícil para, estamos mirando, que es más difícil para un hombre, un varón, aceptar de que tiene una situación, una condición mental, una depresión, una adicción. Pero estoy empezando a recibir a hombres en mi grupo, donde ellos ya están empezando a ayudar a alguien más. Es una cosa tan bonito ver, porque en estos grupos siempre han sido mujeres. Mm-hmm. Pues yo no entiendo esa parte. Bueno, la entendemos y conocemos que con el machismo y malentendido, uh-huh. no solamente de latinos, sino en general, se tiende a socializar a los varones desde niños a no llores, eres fuerte, los sentimientos, sobre todo las emociones más delicadas, más suaves, el temor, tanto como el dolor o la tristeza, a veces se enmascara o se trata de ahogar las penas en la bebida y demás, uh-huh. o de maneras agresivas se descargan las frustraciones. La sí. socialización a veces no ayuda a nuestros varones sí. a decir, uy, esto me duele, ¿dónde está la ayuda allá afuera? Tienen que sacar esa humanidad, esa verdad, ese amor y ese corazón. Solamente así van a poder aceptar. También esto me afecta a mí. Y qué lindo lo del hombre que se está haciendo ahora líder y ayudar a otros compadres. Sí. ¿Qué dice el compadre coordinador de NAMI en Sonoma, Luis? Pues Marisol, mire, simplemente hay dos cosas ahí. Primero que nada, por lo que yo he visto, es normalmente sí son las mujeres que van, pero por lo que he visto es parte del estigma también, porque lo que veo es que mayormente la gente americana, la gente que no es latina, tiende a ir a buscar la ayuda más rápido que hasta la gente hispana. Nosotros aquí en la gente hispana lo que pensamos es, escuchamos un problema mental, la primera palabra que escucho es loco, loca. O sea, es algo de que nosotros tenemos a decir en lugar de un problema emocional. Entonces las mujeres hispanas tienden a buscar menos ayuda que hasta las mujeres de otra etnicidad. Y con los hombres es aún peor, porque lo que estás mostrando o lo que la gente piensa es de que eres débil. Y es algo de que se lo puedo decir por experiencia, porque pues yo soy de México, uh-huh. entonces es lo que pasaba muchísimo. Uh-huh. Y ahora, pues aquí, tengo el orgullo de decir de que ahora acabo de hacer un entrenamiento. Yo soy un entrenador estatal para enseñar la clase de familia. Uh-huh. Tuvimos dos mujeres como maestras y dos hombres como maestros. Así que esto fue un cambio gigante comparado a lo que normalmente se ve. Sí, hay progresos. Estamos dando pasos en la dirección correcta. Hoy mismo quien nos escucha, pase la voz. Contribuye a este movimiento de salir de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la educación. Precisamente nuestros amigos de Facebook, qué lindo que están compartiendo y comentando. Puede también decir, vamos a estar aquí todos los miércoles a las 11 en la página de Facebook Marisol Muñoz Kini. Benítez Pachuqueña agradece el programa. Nosotros le agradecemos a ellos. Y desde Quintana Roo, Peto, Yucatán, Felipe Tapia, que hace un programa en maya aquí en San Rafael hace un tiempo, agradece por alimentar a la comunidad. Estamos alimentándonos el alma, el corazón, el conocimiento y de cuando la verdad, nos educamos. Y de la verdad. Eso. ¿Verdad? Y como yo decía, si es, ustedes decían, si es gratis, si es confidencial, ¿por qué no buscar ayuda y aceptar la ayuda? No tenemos que cargar solo con situaciones tan difíciles. Cuando estamos viendo eso de llorar mucho al principio, me parece que usted reaccionó. ¿Flor? Sí, es verdad. Yo lloraba mucho por lo que estaba pasando, porque no entendía que por qué a mí y por qué a nosotros nos había pasado, pero me acerqué a la señora Gloria, me empezó a dar el consejo que necesitaba para yo poder aceptar todo esto, y ahora se me hace menos pesado que lo que está pasando. Y no es que desaparezca el dolor, y por cierto, el llorar no hace daño a nadie, no hay nada de malo en llorar, las lágrimas a veces limpian y desahogan y alivian, pero lo cierto es que no tenemos que estar paralizados, sí, o decaídos. Se nos desbloquea. Aguacheamos, como decimos un rato. Sí. Nami nos preparó aquí otro anuncio de servicio público con este comentario, otro testimonio. Estamos hablando sobre la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental y algunos de nuestros comentarios presentes complementan a los pregrabados. Escuchemos. Los grupos de apoyo, uno como latino también a veces no está acostumbrado uno a ir al grupo de apoyo, de hablar, pero el hecho de que yo miraba que las otras personas se comunicaban me ayudó a mí el poder ir con alguien que lo entiende, que está en una situación similar. El desahogarse, el llorar si quiere uno llorar, el gritar si quiere uno gritar, digamos, pero es, lo deja uno allí y agarra uno otra vez fuerzas y dice, vaya, sí podemos, ¿por qué no? La recuperación es el trabajar día a día, la lucha constante por estar bien, por mejorarte, por estar informado, por seguirte educando acerca de lo de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, de luchar día a día por lo que tú quieres. Nami me regresó la vida a mí, la vida que yo quería vivir, no estar viviendo con la enfermedad y bajo la enfermedad. No, sino que Nami me dio las herramientas. Y eso, herramientas, conocimientos y utensilios de hacer. Cuando tenga esto, puedo hacer esto. Cuando pase aquello, puedo decir aquello. Por cierto, sé que hay un folleto en inglés y en español, tanto en Marín como en Sonoma, sobre cómo llamar cuando tenemos que ocupar a la policía para ayuda para nuestro ser querido, para evitar que la cosa se complique o se ponga peligrosa. Y también, sí, yo quisiera decirles a todos los radioescuchas de que hay un nuevo programa recientemente formado, estacionado en el Hospital de Emergencia de Psiquiatría, que es un equipo móvil, que cuando se encuentre aquí a ustedes con alguna emergencia, ellos pueden ir hasta su casa a ayudarles a batallar, a lidiar y a saber qué es lo que se va a poder hacer para su ser querido. O hasta para usted mismo. Aprovechar a esos expertos en el equipo móvil. Ah, sí. Me parece que Luis Ávila comentó también que ellos tienen este equipo de alcance comunitario para crisis y seguimiento. ¿Iba a decir, Luis? Sí, nosotros también tenemos un equipo móvil aquí en lo que es esto de Petaluma hasta Windsor llega. Y esos son para en lugares de crisis. También nosotros tenemos los otros equipos móviles que son el Cape and Tay en las escuelas. Para así, si hay una crisis en las escuelas, ellos pudieran tener, son terapeutas, son consejeros que pudieran ir a ayudar para que todo esté mejor y para que la persona esté bien y llegue a buscar la ayuda que necesita. Eso, hay la ayuda, es cuestión de informarnos, educarnos y pedirla, y pedir y se os dará, como dice el refrán, bueno, el refrán o el dicho. Ponemos ahora el calendario, Marisol, perdón, sé que tienes que ir pronto. Lo siento, desafortunadamente me tengo que ir en 2 minutos. Pues despídase entonces. Estaría bien si le puedo decir solo unos últimos anuncios para usted, ustedes. Por favor, aproveche. Sí. So, prácticamente lo único que les daría, dejaría saber es de que si quieren atender a nuestros grupos de apoyo, por favor, llámeme al 527-6655, extensión número 4, el área, código de área es 6707. También estamos buscando gente que esté interesada en ser voluntarios con nosotros también. Aquí importante. Siempre usaríamos gente para lo que es esto de la línea de recursos que nosotros entrenaríamos y también como también para ayudarme de hecho a mí porque son muchos esto de clases que se enseñan y es para preparar todo. No, da basto. No se necesita experiencia siempre y cuando tengas las ganas de ayudar, aquí estamos y te podemos ayudar para que tú mejores también esas habilidades para en las oficinas. Eso, nos podemos adiestrar y todos podemos aprender y compartir lo que aprendemos. Pues muchísimas gracias por su labor, Luis Ávila Cruz, en el condado de Sonoma con NAMI. Ojalá nos veamos otra vez en el próximo Foro de Salud Latino. Y bueno, sí. Mucho éxito y satisfacción enseñándole a nuestros jóvenes también. Empezando desde temprano es mucho mejor. Familias, hablando sobre NAMI, la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental, vamos a estar concluyendo con nuestras invitadas presentes en el estudio después del calendario comunitario. Ya que nos contaron qué está pasando en Sonoma, veamos qué está pasando en nuestro calendario local. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En Marín con Gloria, en el 3270 Kerner, en el canal 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma, en la Escuela El Verano y en Windsor, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. 707-527-6655, extensión 4. NAMI Sonoma tiene un teléfono con información, referencias y apoyo gratuito para quienes tienen condiciones de la salud mental y sus seres queridos. Y ofrece recursos de familia a familia. Llame al 707-527-6655. Canal Alliance ofrece grupos de apoyo para madres los lunes y miércoles. Llame al 415-306-0422. FamilyWorks ofrece un grupo para nuevas madres, embarazadas y con sus bebés en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. Llame al 415-492-0720. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y no nos vamos. Muchas gracias. Entre esas notas, ven cómo hay grupos locales. Pregunte según su área dónde puede encontrar grupos parecidos. Como en Alcohólicos Anónimos, en todo el país puede encontrar con madres y con padres que saben en carne propia las dificultades que hay. Y vamos a hablar un poquito cuando tenemos que ocupar la policía para pedir ayuda por nuestros seres queridos, como dijimos. A veces con las condiciones de salud mental, el mismo síntoma no permite decir necesito ayuda. A veces por paranoia hay mucha desconfianza, temor. A veces, aunque casi nunca, puede haber agresión. Y tenemos que mantener a todo el mundo a salvo. Pero no es cuestión de que lleven a la persona a la cárcel, es que la lleven a una clínica para que la evalúen en el hospital y ver qué ocupa. Edúquenos un poquito sobre eso, Gloria. Sí, eso es lo que yo me encuentro con bastantes personas y miembros de nuestra comunidad hispana, de que no saben cómo lidiar y comunicarse con la policía. Yo tengo un folleto con instrucciones, con una guía de cómo, de qué decir, cómo decirlo y qué pedir para comunicarse con una mejor respuesta y para que sus seres queridos vayan al hospital y no vayan a las cárceles. Y es muy importante porque a las policías en todo el país, como hemos sabido, se han cometido errores trágicos por falta de educación e información que han afectado a nuestras personas con enfermedades mentales. Así que más policías están entrenando también a reconocer la diferencia de cómo tratar a una persona que está lúcida en sus cabales y una persona que está bajo los efectos de la paranoia o de las alucinaciones y demás, y cómo entonces ayudar a calmar la situación para que nadie salga lastimado. Así que gracias por esa producción. Repita su nombre, su número. Mi número es 415-473-2261. Maravilloso. Y antes de la perspectiva de la producción, que tenemos ya a la casi doctora Lucerito Ruiz tomando el micrófono, leemos el comentario de Eneas, que aunque no lo dijo por teléfono, su comentario me parece que aplica a todo lo que estamos hablando. Una sugerencia: tomen un retiro para analizar la situación y acoplarse de manera positiva para tomar acción. Qué buen recordatorio. Calma, control, pausa, piense antes de reaccionar. Porque eso nos sirve, tengamos el síntoma nosotros o nuestros seres queridos. Lucerito Ruiz. Sí, exactamente. Y sabe que hay ciertas intervenciones tan simples como tomar un respiro profundo, unos 10 respiros profundos, que uno también puede utilizar como algo que tiene disponible donde sea. Y eso también, para darle un poquito más de información a las personas que están escuchando, el oxígeno es tan importante para el cerebro porque hace que nosotros también pensemos de manera calmada. Entonces, una intervención bien pequeña quería añadir. Y la podemos hacer siempre y en todo lugar porque cargamos con los pulmones a donde vayamos. Exactamente. Y de gratis en privado. Y mientras estamos respirando profundamente, no estamos diciendo o haciendo algo que nos pueda pesar. Uh-huh. Gracias por ese recordatorio. Gracias, doctora. Tanto remedio para mucho. Uh-huh. Ya al despedirnos, ¿cómo se despiden nuestras panelistas del grupo de NAMI Latino en Marín? Señora Carmen. Con mucho gusto y agradeciendo a todo el grupo, a Gloria, a la doctora Marisol, invitándolos que pierdan el miedo y no hay nada que perder y mucho que ganar. Eso, le hacemos eco. Flor, ¿qué dice usted? Yo también quiero agradecerles por toda la ayuda que encontré aquí en el estado de California, en el condado de Marin, con la señora Gloria, y pues a seguir adelante y buscar la ayuda, y sí se puede. ¡Sí, sí se puede! Bueno, adelantó con la despedida, cierto, y gracias y bienvenida. Llámenme, Gloria McAllister. Llámenme, aquí estoy para tratar muy fuerte con ustedes, comprenderlos y ayudarles en lo que yo pueda. Muchísimas gracias. Y nos consta que lo haces con cabeza, corazón, no para esta señora aquí y allá, y lo hace con una generosidad de espíritu que nos carga la pila a todos. Porque nos cansamos, descansamos y le seguimos. Porque entiendo la necesidad. De eso se trata. Casi doctor Josué, ¿con qué se despide? Una vez más, y gracias por estar con nosotros, y nomás para las personas que nos escucharon también, muchísimas gracias, los comentarios en Facebook, y una vez más, quitar este estigma que se encuentra dentro de nuestra comunidad, ya sea para un género de hombres o mujeres, si se sufre, hay ayuda. Sí, sí se puede. Cerramos el programa de hoy con un pensamiento sobre la amistad, de Albert Camus. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puedo no servirte de guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo. Les invitamos a ser nuestros amigos. Por Facebook pueden seguirnos en la página de Marisol Muñoz Kini, en la internet en cuerpocorazoncomunidad.org, por nuestros grupos de caminatas, yoga, zumba, clases para padre, terapia de grupos, todo gratis todas las semanas. Allí estamos para servirle, en los grupos de NAMI, en Canal 14 de Univisión, en Despierta Área de la Bahía, los martes a las 6 de la mañana. Y le agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestros productores asociados casi doctores Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama, a nuestros invitados de hoy, Gloria McAllister, Luz Ávila, Ruth Cruz, señora Carmen y señora Gloria. Y un saludo sonriente a ustedes, señora Flor también, creo que no lo dije, a estimados radioescuchas, quienes como amigos y aliados comparten y reparten aquí y allá la vitamina A de la amistad con atención, apreciación, ayuda, aliento, ánimo y abrazo. Nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en Cuerpo Corazón Comunidad, cuando hablaremos sobre las relaciones de pareja. Adelante, familias, sabiendo, sanamos y si se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.